con el directivo de AXA, el señor Fernando Arteta, con el ex contralor, el doctor César Uparela, y con el colega periodista Laurian Puerta, que fue en definitiva una de las personas que más investigó sobre la falencia del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos. Hoy los gremios económicos están diciendo, a través de los representantes de AXA, que van a apelar al presidente Santos para que les permita seguir operando el aeropuerto. ¿Usted qué piensa? Bueno, Jorge, mire, yo estoy muy extrañado con la actitud de los gremios y especialmente de la doctora Vélez, que lidera estos gremios, porque realmente la Aerocivil tomó una decisión, primero en derecho y segundo, que esa concesión ya se va a vencer. La Aerocivil tiene el derecho de tomar la decisión de prorrogar o decir, no señores, yo voy a sacar una concesión nueva, voy a hacer un concurso nuevo, público, internacional, y eso es lo que está haciendo el gobierno. Aquí me parece que hay como unos intereses extraños. Los directivos de AXA deberían decirle a la ciudad de Barranquilla, al país, a Soledad, donde no han invertido un solo peso, porque el aeropuerto queda en el municipio de Soledad, deberían decirle cuál es el verdadero interés. Aquí hay que poner esto en papel, decirle a la ciudadanía la verdad. ¿Por qué 2 años? Me imagino porque ellos están pensando enriquecerse más estos 2 años que ellos aspiran. El negocio en aquel momento, cuando ellos lo cogieron, tal vez ese era el negocio, pero es que el país ha cambiado mucho. Hay 5 veces el número de pasajeros que se transportaban en aquella época. Yo lo que voy a hacer, Jorge, es que le voy a dar la oportunidad al señor Ribeira otra vez, que vuelva a la Comisión Quinta. Voy a citar a la Comisión Quinta, a AXA, al directivo de Aerocivil, al ministro de Transporte, y voy a volver a hacer el debate. En aquel momento los señores de AXA no quisieron ir, espero que ahora sí tengan los pantalones suficientes y vayan a decirle al país cuánto se han ganado, quiénes se han vuelto millonarios con este contrato, porque este interés de quedarse con el aeropuerto no es el de la pobre viejecita, no, tiene que decir la verdad, que eso es un negocio muy lucrativo, y que algunos cuantos se han vuelto millonarios con este negocio, Jorge. Ahora, decía el doctor Fernando Arteta el día anterior que es totalmente injustificado poner a la aeronáutica civil a manejar el aeropuerto, y lo ratificaba la doctora Vélez en el sentido de que es un organismo incompetente, ineficiente. ¿Qué podemos esperar de este tiempo que va a manejar la aeronáutica civil el aeropuerto? Entre otras cosas porque hay una preocupación válida. No queremos, no lo quiere nadie, que el Aerocivil venga acá con funcionarios bogotanos, con gente de Bogotá, a ocupar plazas que en un momento determinado la pueden utilizar, ocupar gente nuestra del Caribe colombiano. Bueno, ante eso tenemos que hacer una cruzada todos, porque eso no se lo vamos a permitir al director Castro, de que traiga funcionarios de Bogotá. Segundo, tampoco se le va a permitir que retire empleados, que haga masacre laboral. El doctor Ribeira también está atemorizando a los empleados y creando un ambiente laboral hostil para que los mismos empleados, ante ese miedo, vayan a la Aerocivil y creen revueltas y creen problemas al interior de del aeropuerto Ernesto Cortizo. Eso no se puede hacer, señor Ribeira, no haga eso. Nadie tiene la culpa de que ustedes en todo el tiempo que tuvieron la concesión hayan hecho las obras, Jorge. Ellos con una escalera eléctrica y con un ascensor creen que pueden resolver el problema de muchos años. Entonces, ese tema de que venga el Aerocivil, yo creo, Jorge, que el aeropuerto peor manejado no va a poder estar. Si el Aerocivil hace un plan de trabajo, si el Aerocivil rápidamente proyecta sacar esa licitación, yo creo que en menos de 6 meses, 7 meses, podemos tener un nuevo concesionario en la ciudad de Barranquilla. O sea, la operación podría ser más o menos, y en eso, el día de ayer hablábamos aquí en Emisor Atlántico de una gran cruzada para que el aeropuerto siga con la gente que en este momento está trabajando. Obviamente no la concesión. La dirección sería de la aeronáutica civil, pero que los mismos empleados que hoy están en el aeropuerto puedan seguir en sus puestos. Eso es perfectamente justificable. La doctora Vélez me decía, eso no va a ser así porque ellos van a poner su gente. ¿Qué hacer para enfatizar en ese aspecto, doctor Name? Bueno, vamos a hacer el debate en la Comisión Quinta. Esperamos que los directivos de AXA vayan a ese debate y ahí en ese debate nos comprometeremos. Inclusive voy a pedir el día martes que todos los congresistas se comprometan en una carta pública al director de la Aeronáutica Civil que eso no ocurra. Eso no debe ocurrir. Nosotros tenemos un representante como el doctor Carlos Rosado en Invías, que es un instituto adscrito al Ministerio de Transporte. Él tiene que entrar también a defender esa situación. Yo creo que ese es el problema menor. El problema mayor, Jorge, es que el país ha cambiado. Ahora mismo esos términos por los cuales se entregó esa concesión ya no son los mismos, Jorge. Aquí van a llegar muchas peticiones. Aquí, acuérdate, en algún tiempo hablaremos sobre este tema y me vas a dar la razón de que va a haber mucha gente interesada en esta concesión. Barranquilla es un punto estratégico a nivel mundial. Te recuerdo que hace poquito un avión que entró en emergencia de American Airlines que venía de Bolivia, el aeropuerto alterno es Barranquilla. Yo le hago otro reclamo a los señores de AXA. ¿Por qué no han salido a vender aeropuerto internacionalmente? ¿Por qué no han hecho algo por esta ciudad, por el departamento? Es sencillo, la respuesta yo siempre la tengo y la dije ahí en ese debate. A ellos no les interesa el progreso del aeropuerto, a ellos no les interesa que el aeropuerto salga adelante porque ellos quieren seguir manejando el aeropuerto en los términos que están. Óigame, una pregunta final. ¿Puede el presidente de la República, de un plumazo, acabar con una decisión ya tomada por la aeronáutica civil? Mire, yo hablé con el ministro de Transporte y él está de acuerdo en abrir una concesión lo más rápido posible y yo sé que la decisión del gobierno es que tienen que entregar al aeropuerto y se va a abrir una concesión. Yo creo que de ahí el presidente no se va a mover, entre otras cosas porque nos vamos a encargar de explicarle al presidente. Y el presidente ha atacado la corrupción, el enriquecimiento en este país, las diferencias que siempre los más ricos tienen sobre los más pobres de este país, y nos vamos a encargar de, a través de los debates públicos en la Comisión Quinta y a través de la Televisión Nacional, de pedirle explicaciones y que los señores de AXA nos digan cuánto ha sido el lucro y la plata que se han ganado desde que ellos tienen la concesión del aeropuerto.